para Voz Ortiva. ¡Baile Rosa! ¡Baile Rosa! ¡Baile Rosa! ¡Epa! ¿Qué quiere? Y el que no hace palma, así es, yo, así, el que sí, no hace palma tiene la cara de Tito Loco. ¡Las palmas arriba! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Palma! Cagón, dale la raya pa' fuera, pedazo de gato. No hay más.